Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la india Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés acá en la ciudad de Toay. Hoy martes, el jueves de 20 a 21 en el mismo horario. Pasamos nuevamente este programa para quienes no pudieron escucharlo hoy, para quienes quieren volverlo a escuchar. Y el fin de semana lo subimos a la web de la radio. Hoy, este año nos hemos planteado en esta cuarta temporada volver a convocar a nuestros artistas que ya pasaron por este programa, que ya vinieron a esta conversación, porque me gusta pensar la conversación como siempre interrumpida, siempre dispuesta a recomenzar, siempre reelaborada. Entonces, bueno, hoy nos visita alguien que nos acompañó en la primera temporada, un hermoso artista de nuestra tierra, que ya les doy las coordenadas que nos van a llevar hacia él. Es compositor, productor musical y percusionista. Es el director de la Escuela Integral de Tambores, que por estos días anda contándonos de qué se trata esta nueva trapalanda, esta nueva leyenda que empieza a circular aquí por Santa Rosa. Nos visita hoy un artista integral cuya trayectoria, podríamos decir, combina talento, compromiso y una profunda conexión con su tierra. Se propone trascender disciplinas, tejer diferentes puentes entre el pasado y el presente para darle voz a la memoria colectiva. Me encanta que haya venido por segunda vez a conversar con nosotras Pablo Ardovino. Hola, Pablo. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por la presentación. Hermoso que hayas aceptado este convite a conversar. Yo pensaba esto de, bueno, como que las conversaciones no se terminan, como que siempre pueden volver a recomenzar, como que, además, bueno, viniste en el primer año que yo no era la misma, vos seguro que tampoco. Han pasado ya 3 años, ¿no? Tres años. Es la cuarta temporada, sí. Estamos transitando el cuarto año. Y además me parece que ha habido también en vos, ¿no?, todo un crecimiento, y está bueno que podamos volver a conversar sobre eso, sobre el arte, sobre la producción, porque también ahora andás por el camino de la producción. Sí, yo encantadísimo, me encantó la vez que estuve charlando y bueno, me encanta el programa, lo escucho, está bueno conocernos, nuestros trabajadores culturales, sí, que vienen siempre a conversar y a contar su historia, así que encantadísimo. Sí, además me parece que hace mucho bien también a la comunicación comunitaria, que es lo que nos proponemos desde la radio siempre, y esto, conocer un poquitito de sus sueños, de sus compromisos, de sus proyectos también y de su arte. Y entonces, hablando de eso, vamos a empezar por el final, después vamos a ir al principio. Contanos, ¿qué es esta nueva trapalanda? ¿De qué se trata? Bueno, yo digo esta en función de la leyenda, sí, pero sí, sería sí. Este trapalanda. Trapalanda es, como vos decís, es el nombre de una leyenda, que habla de acá de La Pampa también, de una ciudad en la Patagonia, que una ciudad mágica. Y después de realizar una obra que contamos un poco con música de Soar y Juani y la participación de Gaby Ayala. Gaby Ayala, que la tuvimos acá también. De José Bravo, que escribió unos textos para la obra. Decidimos ponerle Trapalanda a un proyecto que ya venía trabajando desde antes de presentar la obra, que es un estudio de grabación de audio. Que nos llevó 2 años y medio en la construcción, a empezar a pensar cómo construir el estudio, de qué forma hacerlo. Y bueno, el 21 de junio, apostando también a una inauguración simbólica, el día del Año Nuevo Ranquel decidimos inaugurarlo. Así que estamos ahí trabajando, metiéndole horas. Por eso digo, hablo de este compromiso también tuyo y de esta consecuencia en tu hacer, ¿no? Con la tierra, con los verdaderos y originales habitantes de esta tierra. Esta leyenda de Trapalanda que yo la conocí viendo el acá en Toay, cuando ustedes pusieron junto con Ernesto del Viso, Josefina, Gaby, Juani de Pián. Cachín Palomé, que bueno, obviamente vos, Noé, me estoy olvidando de alguien. El Toby Piñol, claro. Sí. Sí. Pero además esto hoy es un estudio de grabación, pero es un proyecto que va más allá también. Contanos qué te propones en ese lugar, qué pensás. Bueno, la idea... ¿Cómo lo soñaste? Surgió además de una... me parece que tiene también un surgimiento familiar, sí, que es ahí sí, muy... Sí, sí. Muy afectuoso, muy cálido, familiar. Sí, muy familiar por el equipo de trabajo, que lo que te iba a contar, digamos, esa obra Trapalanda la hicimos, la filmamos, ahora prontamente vamos a sacar como algo de lo que realizamos ahí audiovisual. La filmamos y la grabamos, grabamos el audio con 2 personas que estamos trabajando ahí en el estudio, que es Nico Piva y Roti Ucero, que son uh-huh. 2 compañeros que me acompañan en el proyecto. Filmando, dirigiendo visual y grabando audio. Y después es un proyecto familiar porque obviamente no es, siempre está presente de todas las decisiones y porque también al estudio lo decidimos, fue también parte del estudio, se hizo con una herencia familiar y mi hermano se dedica a la parte solar, a los paneles solares y decidimos también compartir un poco esos sueños en mi caso de hacer el estudio, que un músico siempre sueña con tener su espacio de laburo, laburar cómodo como uno. Y, claro. Y así que hicimos Trapalanda, es un estudio que también es con energías limpias, autosustentable, con paneles solares. Contame también eso porque me resulta muy interesante pensando en que no debe ser tan habitual... que los estudios que deben tener requerir un nivel de, lo digo yo sin saber mucho, de consumo, pero digamos, de energía, que estén pensados de esta manera, sí, con sí. energías limpias. La verdad que no conozco, estuve averiguando un poco sobre estudios en la Patagonia y no he encontrado, creo que o hay gente que por ahí lo tiene y no lo difunde, pero en caso así que hayan difundido no conozco. Y sí, también tiene que ver con esto que decís de apostar también a un poco a ser coherentes en todo lo que se pueda. A veces somos incoherentes, no se puede, pero en todo lo que se pueda ser coherente con esto que venimos artísticamente también defendiendo uh-huh. y compartiendo. Así que sí, Trapalanda es un estudio que tiene un equipo, gracias a mi hermano Marcelo Ardovino, que tiene su empresa CIC Solar. Es tiene un equipo de última generación que abastece al estudio y a la vez estamos produciendo como un poco más de energía de la que el estudio hoy por hoy consume, entonces esa energía se suma al sistema, digamos, la inyectamos. Vos sabés que sistema. Yo no sabía eso, me enteré hace poco en un viaje que hice en otros lugares de que esto sucede, cuando la energía que se produce de manera limpia o natural sobra, vuelve al sistema y se inyecta, como sí, vos decís. Sí, exactamente. Parece súper interesante. Después de un par de meses de tramiterío, porque hay que hacer unos trámites con Nación y demás, y agradezco ya ahora que estoy acá a la gente de la cooperativa de acá que, bueno, me ha dado una mano en un montón de cuestiones de aprender un poco cómo es eso. Ahora podemos tener, hace muy poquito nos colocaron el medidor que se llama bidireccional, que es un uh-huh. medidor que podés todos los kilowatts que uno produce, que no los utiliza, los puede inyectar a la red. Que eso, bueno, un poco es también esto de la soberanía energética, ¿no? De uno poder producirse su propia energía para consumo personal. O sea, mi idea es que poder sustentar el estudio con esa energía. Si bien, digamos, está bueno lo de la inyección, más bien es... No, viene como un objetivo secundario. Es, digamos, un objetivo secundario. Claro, vos te lo planteás, pero bueno, sí. También vos has sido una... Y sos un artista comprometido en la defensa de los ríos, comprometido, digamos, en todo el tema del cuidado del ecosistema. De hecho, después vamos a hablar también hasta en los proyectos de investigación en los que estás trabajando sobre recuperar la sonoridad del ecosistema pampeano. Digo, hay un compromiso con la tierra que no es solamente un semblante artístico, sino que tiene que ver con esto, cuidar también de verdad el territorio, el lugar en el que vivimos. Sí, ni hablar. Nosotros cuando nos vinimos con Noé, nos conocimos con Noé en la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Noé Davini. Noé Davini, mi compañera, enorme. Sigue. ¿Cómo es? Venimos trabajando eso, también la parte, siempre lo contamos, la parte del reciclado, digamos, hace un montón de tiempo de que vinimos uh-huh. a Buenos Aires, también laburamos eso. Y también... como una forma, ¿no?, de esto, de buscar por todos los medios de ir al mismo lugar, ¿no?, de, uh-huh. de ser coherente y respetar la naturaleza, obviamente. Obviamente que mi camino artístico va por ese lado y también he formado una familia a partir de conocerme con Noelia en la asamblea. Entonces tiene como una cosa familiar como la que vos decías que es bastante importante, o sea, ¿no? ¿Cómo proyectás este Trapalanda? Digo, no, seguramente que no es solo un estudio de grabación. ¿Cómo lo pensás? ¿Pensás que sea un espacio que se pueda utilizar de otra manera? ¿Que los artistas te puedan buscar para que ahí sucedan otras cosas además de grabar? Sí, totalmente. Es un espacio que bueno, quedó muy cómodo para trabajar. Tiene un diseño acústico que es muy lindo. Entonces se pueden hacer cosas de grabación de música, pero también otras cosas de audio. La inauguración de Trapalanda. Ay, vi imágenes porque no estaba hermosa. Sí, quedó muy lindo el estudio y bueno, grabamos todo el audio de esas dos sesiones que hicimos con lecturas de La Negrita Alvarado, de textos del Pinky, que estuvo el Pinky, fue un honor. Uh-huh. Porque también nos vamos encontrando con la gente más grande que también viene con ese camino, entonces también un poco el andamiaje ese está bueno compartirlo. Por eso, sí, yo en la presentación, en las coordenadas, resaltaba esto en vos también, ¿no? Esta búsqueda de esta memoria colectiva y que es necesariamente trazando un puente hacia otra generación para, bueno, recuperar todo eso, pero también en tiempo presente, ¿no? Que sí, no sea solamente un recordatorio, sino decir, bueno, hoy cómo eso se pone a jugar, cómo se interpela, cómo también se hace arte nuevamente con eso. Y Sí, no hacer un tributo de eso, sino también eso, componer, crear con esa mirada, ¿no? El Pinky llegó con el libro Hay Más Allá, yo no lo había leído, y bueno, y ahí tremendo. También está Trapalanda, ¿viste? Tremendo. Como que se van como entrelazando generaciones que vienen con el mismo recorrido en algún punto. Y bueno, después estuvieron las chicas de Java Queen también grabando, que nosotros con Roti y con José queríamos grabar voces, a ver cómo se escuchaba la sala con voces, así acústicamente. Y la verdad que estamos terminando de mezclar y es increíble lo que suena, lo que sonó la sala. Sí, estamos. No, y después eso, grabamos, filmamos también, es cómodo para hacer eso. Ya hay personas que me han alquilado el estudio para hacer entrevistas, así que no, es un espacio donde queremos crear contenidos uh-huh. culturales. En mi caso voy a seguir trabajando y seguramente voy a motivar a grabar cosas, a producir cosas que tengan que ver con La Pampa. Eso te quería contar, cuando vinimos acá con Noé, yo me vine con, sería como con un como si fuera un concepto inventado por mí, pero con palabras ranculches, que es urema y tué, que significa regar la tierra que uno ama. Hermoso. Y entonces, a partir de ahí, me gustaría seguir, seguir haciendo producciones con, desde ese lado. Y yo te escucho a vos, este concepto que traes, que es precioso. Y nada, cuando vino la Gaby Ayala, ¿no? Que bueno, trabaja, viene cada tanto con ustedes, que además son familia. Ahora vuelve, amiga, 18 claro. Está acá. Y ella, digo, ¿no? Esta mirada del arte, y yo no puedo menos que pensar también en la idea de Kush, ¿no? En esto del estar siendo, con esta impronta y con este, con esta densidad filosófica que lo planteaba él, ¿no? Y pienso en esto, en un arte situado, que es en definitiva el por lo que ustedes también están militando, porque esto es político y esto nos lleva a volver sobre nuestra identidad cultural. En una provincia que, yo siempre lo digo en este micrófono, muchas veces parte de la Ruta 35 separaba identidades culturales de lo que era el norte y lo que era el resto de la provincia, que me parece que un poco todavía sucede, pero no tanto, porque los artistas han tenido mucho que ver con este recupero, con esta identidad. Bueno, y ustedes también. Estuviste trabajando en una investigación interdisciplinaria, que me parece también hermoso este cruce del arte con las ciencias naturales. Estuviste vos con Claudina Solaro, ¿no? Que es investigadora de la universidad, en un proyecto que se conoció como Una vez hubo. Una vez hubo, sí. Es un trabajo de investigación, como vos decís, que hicimos con Cali, con Maximiliano Galmes y Juani de Pian. Y la idea era... la idea es, porque es un proyecto que comenzó, pero que nos dimos cuenta que hay muchas cosas para hacer. Comenzó, compusimos con Juani tres canciones que tienen que ver con especies de referencia de la fauna y de la flora pampeana. Le hicimos un tema al yaguareté, que es una especie que estuvo en La Pampa y que también habla un poco de esto que nosotros en el trabajo de investigación nos pareció importante... poner el eje en la recuperación sonora de cómo fue La Pampa hace muy poco, digamos, porque nosotros nos planteamos como el paisaje ideal en 1850, son 200 años. Sí, menos de 200 geográfico. Exacto. Y bueno, que también nos dimos cuenta que eso, a través de la reconstrucción un poco de toda la información teórica que hay, de los libros de la Cruz, de Estrada, de poder empezar a ver cómo era el paisaje de nuestra Pampa hace 200 años. Y ahí, bueno, empezamos a conocer un poco y le hicimos tema a Yaguareté, que es una especie de referencia porque habla de ese paisaje, de esos humedales que existían. Humedales, claro. Porque es una especie que no... Es un mamífero el más grande de Latinoamérica y que estuvo en la provincia. Mucha gente no sabe que estuvo. En la presentación nosotros de Una vez hubo en el Museo de Naturales, que Daniel Pincén nos incentivó, nos motivó, nos trató muy bien para que presentemos ese trabajo ahí en el museo. Él nos contaba que hay registro de más de 10 especies, de 10 ejemplares de yaguareté con registro en La Pampa. Entonces, bueno. ¿Y eso estaba en los humedales del Atuel, del Chadilebú? El espacio que nosotros nos propusimos como reconstruir un humedal ideal es pero es en el oeste, en el paso del río Atuel. Sí. Ahora en este momento no me acuerdo bien cómo es la zona, pero es esa zona donde hay registros. Claro. Y también compusieron a la Margarita Pampeana. A la Margarita de La Pampa, sí, y al Cardenal Amarillo, que es una especie en peligro de extinción. Eso es un poco una parte del proyecto. Y la otra parte que nos planteamos era esto, cómo es la reconstrucción de ese humedal. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es una reconstrucción sonora? Y en principio es una reconstrucción teórica, claro, de cómo era ese ambiente. Y ahora en los talleres que estamos dando con Cali un poco trabajamos un poco eso, qué especies había en ese humedal, y un poco a partir de los sonidos que no están y de los cambios que ha sufrido, ¿no?, el medio ambiente en estos años, porque uh-huh, no es solamente en la época precolombina, si se quiere, sino que el paisaje pampeano ha sufrido en otras etapas no muy lejanas. Claro, sí. Sí, digo, ustedes, por lo que yo leí, era siglo XIX y siglo XX también. Sí, sí, así sí, sí. Que consideramos, no, o sea, también un gran cambio cuando cambió el modelo productivo del monocultivo. Ahí también hay especies que nativas que no aparecieron más por la pampa, o sea, cambió. Claro, sí, debe haber corrimientos de las fronteras en y las que por se ende mueven. Cambia el paisaje sonoro, ¿viste? Entonces, claro, es lo que está bueno y que digo que va a durar durante mucho tiempo más, porque el paisaje sonoro va cambiando a medida que vamos transitando decisiones, claro, importantes sobre la naturaleza, va cambiando. Entonces, también está bueno tener como esa posibilidad de análisis. Claro. Y en esto se presentó en el Museo de Ciencias Naturales. Sí, en el Museo Natural. En el Museo Natural. ¿Lo van a llevar a algún lugar? ¿Se mueve? ¿Está quieto? ¿Cómo es? Por ahora estamos difundiendo las tres canciones que ya están en las redes. El jueves vamos con Cali a dar un taller desde la universidad. Nos convoca a la Universidad de La Pampa a través de Lucía Colombato, de la Secretaría de Cultura y Extensión. Vamos a ir a Pico a dar este taller. Estamos trabajando un poco en el reconocimiento de estos, de lo que es el paisaje sonoro de nuestros pájaros. Uh-huh. En los talleres también enseñamos qué es un sonograma, porque es importante un sonograma, que sería como la imagen. ¿Qué es un sonograma? ¿Qué es un sonograma? ¿Qué es un sonograma? Bueno, un sonograma es como un registro identitario para nosotros y sería como el registro visual del sonido. Claro. Que es muy importante a veces en la gente que se dedica a los pájaros, porque por ahí el pájaro no se puede ver o alguna especie que están buscando no se puede ver, pero a través de la imagen sonora, del registro sonoro, se puede localizar que está ahí el pájaro. Sería como lo que vemos acá cuando grabamos el programa. Sí, vos ibas hablando y pensabas, ¿será algo así? Sí, como... sí. Y un poco explicamos eso, ¿no? Que es un registro identitario que se da en ese momento y que queda registrado en audio, pero también en imagen. Y un poco lo que nos proponemos con eso es militar acá a La Pampa. No tenemos un registro sonoro de aves, sino que estamos escuchando aves, quién sabe dónde fueron grabadas, en algún lugar cercano quizás, porque bueno, los pájaros tienen como sus lugares, pero lo que también nos hemos dado cuenta de que de acuerdo a los paisajes sonoros, al ecosistema que se está analizando, los pájaros no cantan igual. Cali ha hecho varios estudios muy interesantes de eso, del análisis del canto. Y entonces, ¿no cantan igual según en el escenario geográfico ambiental en el que están? Exactamente. Qué interesante, mirá, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy interesante, bueno, no sé si sabías, pero los pájaros, una de las formas de supervivencia es el canto. Se atraen a partir del canto y se dan otras cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, en el caso del cardenal, que está en peligro de extinción y demás, el tema de los hibridajes, cómo se hacen, yuntas de pájaros por el tema del canto. Si vos analizás esos cantos con sonogramas, la onda sonora es muy similar y las frecuencias que cantan son muy similares. Entonces, yo también entendía la importancia del canto de los pájaros por un montón de letras folclóricas que tenemos. Pero cuando me di cuenta de eso, digo, pero es mucho más que interesante. Decías esto, ¿no?, de los pájaros, y yo relacioné con ese poema tan precioso de Edgar Morisoli que dice, ¿para qué sirve el canto? Exacto. Y, ¿no?, y él dice, sirve porque no sirve. Bueno, pero en realidad hasta sirve para sobrevivir, ¿no?, para una supervivencia. Sí. Y lo pienso en los pájaros, pero lo pienso también en nosotros. Edgar tiene uno que usamos en el taller, que es el canto de la diuca. Ajá, sí. Que también habla un poco de eso, ¿no? De, de, de la importancia. ¿Y quiénes van al taller? ¿Quiénes concurren al taller? Mirá, ¿quiénes se sienten convocados por esto? No, es apto para todo público. Sí, ¿con qué se han encontrado ustedes? Y nos encontramos con que sabemos poco de los pájaros que nos cantan alrededor. O sea, conocemos, claro. Tenemos 3 o 4 pájaros que le sacamos la ficha, pero aparece un sonido de pájaro que no, ¿viste? Y es muy interesante eso, ver que los niños se recopan y la gente grande también tratando de claro. descubrir. Y bueno, eso también nos... A mí... O sea, Cali tiene mucha experiencia y todo el grupo de gente, Marquitos Reyes, bueno, Maxi, no me sale el chico del museo, bueno. ¿Pincel? No, Dani sí, pero bueno, Pablo Tejerina, todos los chicos del museo conocen mucho de pájaros. O sea, claro, salís al campo con ellos y nada, y te dicen, no, allá está el coso, ¿viste? Allá ya está el otro. O sea, que tienen un oído súper afinado, tremendo. Súper afinado, y eso me encantó. O sea, digo, oh, mirá cómo... Este me lo llevo para el estudio. Y yo después les decía, che, pero yo tengo un sonido de esto y no canta así. Y bueno, ahí empecé a entender eso. Cuando vos decís, yo tengo un sonido, es un sonido enlatado, un sonido envasado que simula un pájaro. Y ahora vos vas hablando y relaciono que la otra vez cuando viniste estabas, creo que con la maestría de instrumentos. Sí, es una maestría. De febrero, recordame cómo se llamaba. Instrumentos autóctonos. Exacto. Y ahí hay algo en relación, hay algo. Pienso, no sé, en estos silbatos de cerámica. ¿Hay alguna relación con instrumentos que puedan reproducir en parte el sonido? Hay toda la relación, porque ellos tienen el campo de conocimiento de la Universidad 3 de Febrero, en el caso de la maestría que estudié yo de composición de instrumentos autóctonos y nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías. Exacto. Es justamente estudiar el paradigma sonoro precolombino. Y todos los y cómo antes de la sería como de la segmentación del arte, que se dividió en música, danza, ellos estudian como sería como el paradigma integral. Claro. Y entonces es todo eso, y la naturaleza tiene un rol importantísimo. Claro. Ahí cómo se relacionaban los pueblos originarios con el arte. ¿Cómo y eso, lo vivían? Algo que me resulta muy interesante de este proyecto de Una Vez Hubo, y vos mencionaste ahora a Lucía Colombato, que desde la Secretaría de Extensión de la Universidad, la parte cultural, los convoca también, y de esta integralidad que había antes de que se fragmentara el arte, pero también me parece que antes de que la vida de los seres humanos sobre la Tierra se fragmentara tanto, ¿no? Entonces la integralidad tenía que ver con la naturaleza y la cultura, no había una diferencia como hay ahora, que parece que si uno se dedica al campo de lo natural o de la naturaleza no tiene nada que ver con la cultura, ¿no? Y en realidad es al contrario, cuanto más uno pueda establecer vasos comunicantes, la identidad cultural de nuestro pueblo pampeano se recupera también desde este lugar de conocer su naturaleza, sus ecosistemas, cómo sonaban, porque también es un recupero de una identidad cultural. Sí, por ahí los pueblos originarios a veces uno parece que está recuperando, pero en realidad son culturas vivas que están en permanente desarrollo y que quizás, como cambió tanto el paradigma, intentamos recuperar el otro paradigma, pero sigue funcionando, o sea, van a la par, quizás, lo que vos decís. Yo me refería más que nada a la diferencia entre el paisaje, por llamarlo naturaleza, y lo que se produce en términos culturales en ese mismo espacio geográfico. Sí, creo que el gran cambio que hemos tenido es cómo nos hemos relacionado con la naturaleza, cómo se relacionan las dos como visiones con la naturaleza. Entonces el arte también está ahí metido dentro de eso, de cómo yo me relaciono con la naturaleza, si yo la utilizo, cómo la utilizo. Sí, ¿no? claro. Sí, es muy interesante porque yo empecé a aprender algunas cosas intuitivamente y cuando me metí a la maestría se me abrió un campo de conocimiento. Claro. Conocí a Kusch, pero lo vi un poco más profundo, ¿viste? Empezás a ver autores que, bueno, que un poco te dicen que es un camino infinito, ¿no? Sí, sí. Además, bueno, Rodolfo Kusch para mí es una persona... intelectual, podríamos decir, comprometido con su tierra, que tiene tiene una profundidad su pensamiento, sí, impresionante, ¿no? Después a veces se malversa su estar siendo y se lo asimila a estas nuevas filosofías de que todo fluye y sí, en sí. Kusch nada fluía, todo estaba muy enraizado y todo tenía una potencia. Y... he escuchado cosas que no me las olvido. Leído cosas que no me las olvido. Y creo que también, nada, me parece que un poco también pasa por ahí, por defender como defendía él una mirada del mundo, ¿no? La relación o la mirada que tenía de su mundo, de cómo nosotros fuimos conformados, uh-huh, porque también habla mucho de eso, y creo que también eso es algo que ahí sí tenemos que volver para atrás y repensar un poco. Creo que estamos repitiendo patrones de lo mismo, de como cuando fue conformada nuestro país, ¿no? O sea, estamos volviendo un poco a eso. Sí, casi que estamos volviendo a caseros y por allá, pero digo también en esto que vos vas planteando del pensamiento de Kusch y la relación y la ética, digo también la ética en la relación con el medio ambiente. Sí, ¿no? Sí, sí, que, sí. Que es muy interesante. Bueno, las vamos a invitar a un corte para escuchar esta música de la que nos hablaba recién nuestro invitado, Pablo, contándonos de este recupero de la sonoridad y de las especies, y los vamos a invitar a escuchar Margarita. Thank you. marchita en las sierras. Margarita de la Pampa floreciendo entre los cerros pinta igual el calel. Un arroyito de miel. Margarita de la Pampa, Margarita de la Pampa. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Pablo Ardovino y escuchábamos Margarita, una producción musical de Pablo Ardovino, Juan y de Pian, Roberto Palomeque, Tobías Piñón. Suar Trío y Juan. Contame, bueno, varias cosas, pero ya que nombramos a Suar Trío con estos músicos increíbles, contame, ¿por dónde andan Suar Trío? ¿Andan sueltos? ¿Andan por reunirse otra vez? Suar Trío, bueno, es como una banda de verano, nos juntamos los veranos cuando viene Toby. Ahora en las vacaciones de invierno no coincidimos para vernos, pero bueno, habían quedado unas cosas grabadas que ahora estoy recuperando, digamos, que la empecé a mezclar y las vamos a producir. Habíamos grabado algunos temas homenaje a guitarristas de La Pampa. Uh-huh. Y bueno, tenemos ahí dos obritas que antes del verano van a salir para ver si podemos motivar a nuestro pequeño público para cuando venga Toby en el verano poder tocar algunos y conciertos. Y esto que acabamos de escuchar está grabado en Trapalanda. Esto está grabado en Trapalanda, fue una de las primeras cosas que hicimos, sí. Qué bueno. Hoy, cuando íbamos conversando acerca de esto de la sonoridad y del recupero, y vos nombraste algo de las nuevas tecnologías. Entonces, la pregunta es, ¿qué impacto tienen? Bueno, las nuevas tecnologías están impactando en todos, en todo el quehacer humano, pero ¿qué impacto tienen en la música? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo pones a trabajar? ¿Qué haces con eso? Y yo creo que el impacto es lo mismo que creo que en la música, que en todo, ¿no? Es como algo que se nos vino de golpe todo como un nuevo paradigma que quizás nosotros vivenciamos la transición, uh-huh, toda esa transición, pero que, por ejemplo, yo veo a mi hijo, las generaciones nuevas, ya lo otro ya no lo conocen. Claro. Entonces es algo fuertísimo. Que en la música obviamente impacta mucho porque, hoy por hoy, desde hace unos cuantos años que todo el mundo se empezó a grabar, todo el mundo empezó a manejar programas de grabación de audio, digitales, de edición. Entonces es como algo que va muy rápido, que hay que estar, no sé si tiene que ser como algo una obsesión, pero hay que estar como bastante informado como para tener una herramienta, uh-huh, piola para laburar. Claro, eso me parece que es un poco... Medio, lo tomo como un medio, sí, para laburar y seguir. Sí, como una herramienta más que permita... Sí. ¿Existe la posibilidad en la inteligencia artificial, por ejemplo, de pedirle y que te devuelva una música nueva hecha? Sí, claro. Así como se hace con un texto que... Sí. Sí, hoy por hoy eso es... Eso es alarmante. Claro. es como muy... Te seduce mucho eso, y bueno, y también es como a ver cómo vamos a usarla, ¿no? También a mí me intriga un poco cómo vamos creo que ese es el interrogante, ¿no? El interrogante, decíamos hoy, hablábamos de esto, me parece que es el interrogante ético, ¿no? Es decir, bueno, cómo esto es una herramienta al servicio de la producción de una disciplina, en este caso puede ser de la música, o... la dejo que cope todo y sea soberana en ese quehacer, ¿no? En mi caso, el paso por la maestría, que es de nuevas tecnologías, me dio como muchas herramientas de manejo de los programas para poder producir. Creo que eso debe ser fantástico. Claro, creo que eso es como una utilización que digamos que a mí me... Pero no soy tampoco tan fanático de la IA. Claro. Por ahí hago un flyer o por ahí preguntás. Claro, sí. Pero no, pero es una gran pregunta a futuro de cómo, cómo vamos a hacer con todo esto. El otro día escuchaba, porque sí, también me interesa pensar esto, decir, bueno, ¿dónde queda, lo humano, por darle un nombre, la humanidad, ¿no? ¿Hacia dónde va con esto? Creo que, bueno, que es la pregunta que nos hacemos todos y todas. Y escuchaba una conferencia, una entrevista que hacía Berkovich a un psiquiatra y psicoanalista, Belasayar, creo que era. Y no me acuerdo si es así bien el apellido, pero es una onda así. Y él decía esto, ¿no? Me pareció súper interesante, hablaba del efecto en los niños y demás, pero hizo una diferenciación y dijo, bueno, que para él es como la diferencia entre la distancia que hay entre un mapa y un territorio. Y para la inteligencia artificial es esto, digo, puede ser un mapa hermoso, muy bien confeccionado, perfecto, pero el territorio es otro, y él dice, y el territorio somos nosotros, lo humano. Y mientras haya un resto ahí, digo, bueno, algo tenemos que poder hacer con eso. Sí, ponerla a trabajar, pero sin perder el resto humano. Y eso también implica humano. Que alimentemos lo humano, ¿no? Claro, que le pongamos un interés a digamos, que promocionemos lo humano. Ajá, ¿no? Exacto. Porque eso va a hacer que después hagamos una buena utilización de eso. Sí, es la verdad que es una gran pregunta que creo que hoy por hoy a la generación nuestra y más grande también le hace ruido a los más jóvenes, si te hace ni se enteran. Si te hace ruido a vos, imagínate a mí, casete de acá, con Mirome Vic en el medio dando vueltas. Imagínate el ruido. Che, Pablo, sos sumamente inquieto y eso hablábamos al principio también cuando llegaste. Estuviste haciendo música para una película. También estuviste haciendo para... unos cortos de animación. Sí. ¿Cómo es para un músico como vos cuando le piden para una película? Porque yo digo, ¿qué haces? ¿Pensás en imágenes, la música? ¿Cómo haces esa relación entre la imagen? Bueno, contanos. Sí. ¿Cómo fue para vos esa experiencia? Mi experiencia con la música para cine y audiovisual empieza en Buenos Aires, en un taller del Inca, del CEFOPRO, que era una organización que generaba talleres que estaban fuera de las carreras de la ENERC. Y bueno, ahí descubrí un mundo que me empezó a abrir un poco de la percusión. Yo en ese momento venía solo tocando batería y algunas cosas de percusión, y ahí ya fue como mi primer acercamiento a la composición, porque teníamos un montón de ejercicios de componer sobre imágenes, tomar el tiempo de las imágenes, cómo acompañar una imagen, qué es una música incidental, qué es una música, generar un leitmotiv para una imagen. Bueno, ahí de esto te estoy hablando hace 15 años más o menos. Y a partir de ahí empecé con un camino que fue como paralelo a mi desarrollo como docente y percusionista, y empecé a hacer cosas. Una amiga, que es la que después le hice la música para un largometraje, que se llama Valeria Rowinski, que es del conurbano bonaerense. ¿Y la peli es Vainilla? La peli se llama Vainilla. Uh-huh. La primera vez que me convocó, ella estaba haciendo un corto de integración se llama Riancieira del Plata, es una coproducción con la Junta de Galicia. Ajá. Estaba haciendo como un corto que comunicaba con música y danza cómo había sido la inmigración a la Argentina. Ah, mira, qué interesante. Sí, y trabajamos sobre el tema de Riancieira, que es un clásico gallego, y lo hicimos, lo versionamos folclórico de acá. Y eso fue como mi primer acercamiento a... Y después, bueno, ella me fue pidiendo cosas, le hice el largometraje hicimos con Hernán, me ayudó en Hernán Basso me ayudó en algunas composiciones, y hicimos el largometraje, y después lo último que le hice fue una animación que es un corto de animación que se sitúa en Jujuy, y me pidió que le grabé algunas cosas de aerófonos y... ¡Qué bueno! Bueno, sí, cositas que la verdad que me gusta mucho hacerlo, o sea, es algo como muy, muy desafiante. Para claro. mí, que yo vengo de la percusión, quizás acompaño... Ahora que estás, decís esto muy desafiante, y que contás, digamos, parte de lo que es un proceso creativo, en este caso música para cine, música para películas, Soar, algo de la traducción de Soar es como un destello, ¿no? Algo así quiere decir. Sí. En el caso de la creación en voz, del proceso creativo, ¿cómo viene? ¿Viene como un destello o es un proceso que hay que trabajarlo de otra manera? Trabajo un montón. No me destella nada. Son horas o mucho tiempo, y soy muy lerdo, o sea, hago cosas... bueno... La producción de los temas de Juani compuso dos temas que bueno, estuvimos como 2 años para producirlos, o sea, hasta que nos convencimos, digamos, de cómo que tenía que quedar y demás. Tengo como... Pero eso se da porque hay un nivel de exigencia muy alto. Y puede ser. O porque manejan ritmos más lentos. Puede ser porque... Eso, porque quizás no es algo que haga cotidianamente, entonces me lleva un poco más de tiempo. Pero sí, soy bastante obsesivo también, eso sí, está ahí un poco de eso. Y no es que, viste, un día me levanto y tengo la idea, sino que voy trabajando bocetos, después esos bocetos se modifican otra cosa, y el largometraje este que hicimos me llevó un montón de tiempo, o sea, me llevó más de 6 meses. Claro. Y cuando ustedes hicieron la apuesta de Trapalanda acá en Toay, en la sala del Bicentenario, ahí la vi yo, que estaba Gaby, digamos que había una multiplicidad de disciplinas artísticas, digo, había una integralidad, sí, hablábamos hoy, ¿no? Ahí cómo se trabaja, digo, ¿se trabaja en conjunto desde el vamos, se van pensando todo a la par, se integra después las ideas de uno y otro? Y en este caso laburamos mucho con Gaby, toda la parte de la puesta, eso yo laburé mucho con ella, y después también con los chicos, digamos, un poco el tema de la música, pero más bien te diría que la parte de la puesta de Trapalanda está hecha con Gaby, digamos. Claro. Trabajaba en conjunto y ya veníamos de hacer algunas cosas. Obviamente... Juani es el compositor de varios temas de ahí, los chicos de Soar también, pero el tema de la integralidad, la puesta por en ahí, escena y la claro, integralidad de arriba la del escenario de, sí, claro. Sí, un poco lo hicimos con Gaby, que bueno, en realidad yo la sigo a todos lados a ella cuando ella me y ella me sigue a todos lados, entonces es como la trabajamos así, en conjunto. Bueno, vamos a ir a escuchar un segundo tema musical. Habíamos pensado Cardenal Amarillo, si te parece, que nos Perfecto. Parece muy bonita también, una especie que está en peligro de extinción si no la protegemos debidamente. Así que vamos a escuchar Cardenal Amarillo. Buscando la raíz y una canción que va quemando esas jaulas. Sueña dejarlo libre, y es ahí donde el cantor desplegando sus alas, y por el color quieren quedarse con su canción de melodías olivas. Pinta el mareado, retortuño en espiral, volando. Y por el color quiere quedarse con su canción de melodías olivas. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Y acabamos de escuchar Cardenal Amarillo, con la voz de Juan y de Pian, interpretado por Pablo Ordovino, por la gente de Suar Trío también. En este tema está Hernán Basso. Hernán Basso. Y está Silvia Aramayo, que toca el piano, que es... de Buenos Aires, sí. Y sí, está Cachín también. Cachín, bueno, hermoso esto, y se puede encontrar en las redes, también está subido Spotify. En todas las plataformas. ¿Entendí mal en lo que leí o en Trapalanda también va a ser un canal? Lo que se grabe también se va a ver ahí, hay un... Sí, estamos preparando. Entendí mal. No, estamos preparando un canal de YouTube para publicar todos los trabajos que hacemos, que tengan que ver con lo visual, ¿no? Ahora en agosto subimos un resumen de lo que fue Trapalanda ahí en el Bicentenario. Claro. Eso va a ser porque queremos contar cómo nace el nombre y nace desde ahí. Entonces, y bueno, todos los meses. Que eso también contó con la participación de Ernesto Del Viso. Sí, Ernesto Del Viso estuvo ahí. Que la invitación fue no fue casual, sino que yo conocí el nombre a través de un tema que él me invitó a grabar, que era un poema de Marcelino Catrón, claro. Que él le puso música, Los Tinguiricas. Los Tinguiricas. Y a partir de ahí conocí la leyenda, así que por eso Ernesto estuvo ese día. Ese día también ahí. Bueno, nosotros vamos como llegando al final de la conversación, pero acá, esta conversación también nos permite ver, además del artista, de los distintos... Bueno, no hablamos esta vez de la Escuela Integral de Tambores, que sigue todo ahí muy bien y creciendo... pero digo, hay en vos, y creo que en muchos hoy en este tiempo, mucha autogestión, hay que moverse para poder armar agendas, para poder generarse trabajo, porque el arte, digo, ustedes son trabajadores de la cultura, tiempo complejo, ¿no? Sí, re complejo. La verdad que bueno, muy, muy complejo por toda la degradación de esto, de lo simbólico que venimos viviendo, y también el tema económico, se han cortado todo tipo de fomentos que antes teníamos. Claro, vos nombrabas hoy el Inca, sí, estos lugares. Sí. Sí, de hecho, el proyecto Una Vez Hubo, la primera etapa fue, digamos, fue un proyecto que ganó el Gestionar Futuro. Claro. Hemos tenido varios fomentos del INAMU que hemos ganado. Sí, estamos en un momento muy difícil. Es, como decís vos, hacer muchas cosas para como generarse una especie, entre comillas, de sueldo, porque siempre es bastante remada, pero bueno, también creo que estos momentos son para también afianzarse en lo que uno viene contando desde hace tiempo. Creo que es parte de los desafíos que tenemos que afrontar, digamos. Seguramente. Como una última pregunta, ¿dónde quedó el profe de educación física? Qué buena pregunta. Estoy volviendo al deporte. Ya es un montón eso. No, la verdad que siento que la escuela de tambores, por ejemplo, ahí me siento re profe, por una cuestión de que es mucho de la integración esta que por ahí uno aprende, que también está dividido, ¿no? También en el profesorado de Pico también se veía un poco esto de la segmentación que hablábamos, ¿no? De cómo nos van reglamentando a través del deporte los movimientos. Disciplinando. Creo que de a poquito me voy como encontrando en los dos lugares. Por un momento dejé de ser profe y no me interesaba. Y creo que todo me suma a que pueda, hoy por hoy, digamos, a hacer lo que estoy haciendo. Así yo que, creo que, vos sabés, estoy convencida que son procesos de maduración eso, que hace que una o uno no cierre puertas y las deje todas abiertas, y que vayan y haya puentes y circule y hacen a la integralidad de uno y a la propia historia. Totalmente. Y al recorrido. Pablo, te agradezco muchísimo que hayas venido, me encanta conversar con vos siempre, así que nada, también agradecerte que hayas venido hasta acá. Bueno, muchas gracias a vos, un placer siempre venir a contarte en qué andamos. En qué andás. Bueno, y así nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes que viene les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con Agustín Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Liliana Ottaviano. Que tengan todos, todas, todes una buena noche.